dummies. Si te reto van, vos cobrás. Si te reto van, seguro cobrás. Larga esa bandera, porque los pibes tenés mucho aguante. Y si vamos a los guantes, seguro cobrás. Vamos para mamá chorra, aquí con esta salida espectacular. Para todos los pibes chorros. A la gente de Berazategui. A la gente de Vera Solano, Varela. Temperley, La Plata. Ahí está, para la gente de Lanús, a la gente de Bursaco, a la gente de Temperley, a la gente de San José Temperley, para ellos con mucho cariño, gracias por el cariño. A la gente de Quilmes Oeste, a la gente de Espeleta, y todos en negro. Para Mirna, Emilce, Sonia. Para mi viejo, y a mis hijos con mucho cariño. A los seis.